un repaso muy interesante, porque en la vorágine con la que uno vive en lo cotidiano probablemente no alcanza a ver lo que va sucediendo y toda la tarea que lleva adelante el Ejecutivo Municipal. Desde ya siempre agradecida, porque el Intendente nunca deja de mencionar las acciones conjuntas con el Consejo Deliberante, aquellas ordenanzas que han sido sancionadas no solo en trabajo conjunto con el Ejecutivo Municipal, sino también por iniciativa del Consejo Deliberante. Creo que es muy interesante poder escuchar. Creo que es muy interesante empezar a aprender que se puede diagnosticar mientras se hace, que es un poco lo que tradujo el Intendente en sus palabras. Y bueno, una enorme satisfacción poder iniciar otro año las sesiones legislativas. Creo que un poco lo dice la foto que siempre nos sacamos con el Intendente, ¿no? Concejales y concejalas, más allá de nuestras diferencias político-partidarias, trabajamos para la comunidad. Estuvo acompañando a la gobernadora Carreras, el gobierno provincial también. Me imagino que es importante para Viedma en cuanto a la planificación. Absolutamente. Hay, sobre todo en materia de obra pública, mucho para pensar y trabajar junto con el gobierno provincial, pero también, lo dijo nuestro intendente, acciones que se llevan adelante con distintos ministerios, no solo el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, que es importantísimo porque garantiza un derecho invaluable como es la educación de nuestros niños y niñas e incluso adolescentes, sino también con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas. Creo que la presencia de la provincia es muy importante, como también lo hizo y lo agradeció nuestro intendente la política nacional. Concejala, se llevan adelante iniciativas que tienen que ver con varios cuidados en materia de género, bueno, distintas iniciativas que van planteándose en el Consejo Deliberante, que se ratifican a través de algunas ordenanzas y que se ponen en práctica. ¿Qué falta para poner en práctica en este 2022? Creo que mucho de lo que nosotros pensamos se hace, lo que no está normado tal vez. Cuando uno dice o piensa legislar en perspectiva de género, creo que hay una cuestión muy importante que el Consejo Deliberante tiene que poder hacer, y es visibilizar derechos. Pero por otro lado también no perder de vista, y seguramente en los próximos días vamos a tener algunas acciones conjuntas con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y con el Ministerio de Salud, en relación sobre todo a un grupo etario que necesita que lo estemos mirando mucho más, con el compromiso de todos y todas quienes hemos sido elegidos y elegidas, que es el grupo de los adolescentes que han perdido trayecto educativo tal vez, o que tal vez hoy estén en una condición de ocio que no los lleve a poder planificar su día. Creo que en esto, hoy lo anunciaba la gobernadora, la creación de un área de adolescencia va a colaborar y contribuir, y en eso vamos a estar nosotros presentes seguramente.